Para todos nuestros amigos que han seguido la trayectoria grande de Selva Negra, les hemos preparado este disco con mucho cariño y nos arrancamos con la primera melodía, Camarón Caramelo, y suena así: Selva Negra. Camarón caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo. Mexicana. Esta noche en vivo, el bailazo grande y la nueva producción de Selva Negra. Vamos a seguir bailando porque apenas arrancamos con la primera presentación y se llama Bote de Banana. Vamos a bailar.